Lalo Rodríguez es conocido por ser carismático en el escenario y porque a menudo interactúa con su público. Recibió el premio Canción Tropical del Año en los premios Lo Nuestro de 1989. En la actualidad, Lalo Rodríguez se dedica a dar conciertos por toda Latinoamérica. Se viene la canción Déjala, de Tito Gómez y Tito Rojas. La canción Déjala, de Tito Gómez, que cantó a dúo con Tito Rojas. Tito Gómez fue un cantante de salsa puertorriqueño que nació en Juana Díaz, Puerto Rico, el 9 de abril de 1948 y murió en Cali, Colombia, el 12 de junio de 2007. Su voz se destacó en varias agrupaciones populares de música tropical. Disfrutemos ahora de las voces de Mimi Barra y Tito Rojas con el tema Duele. Duele, duele. La canción que escuchamos fue compuesta e interpretada por Mimi Barra, a dúo con Tito Rojas. Mimi Barra es una de las compositoras más solicitadas y exitosas porque siempre se ha destacado por sus letras y melodías, enmarcadas en un estilo propio que la caracterizan y distinguen. A continuación, escuchemos a la Suprema Corte con su canción Escombros. Salsa está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari,

Chocó Horta nació el 28 de noviembre en Santurce, Puerto Rico. Su carrera artística da muestra evidente de la variedad de talentos que componen a esta mujer puertorriqueña. Escuchemos a la orquesta ecuatoriana Los Chigualeros con su canción Mi Vecina. También

el hospital después de ver a mi mamá. El estilo de Rubén Blades ha sido calificado como salsa intelectual y en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado gran popularidad y es considerado uno de los cantautores más exitosos y prolíficos de Hispanoamérica. Se viene uno de los temas de salsa más bailados desde que salió al mercado musical. Se trata de la canción La Tusa, de la Orquesta Integración Casanova. Vivo marcado, vale, un montón.